aquí de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Gestalt Kapelle, los músicos de la ciudad, les ofrecen esta hermosa música para los alemanes del Volga y todos aquellos que gustan de nuestra música para disfrutarla así de esta manera. Un saludo grande a Aldea San Antonio, mi aldea natal, Basa y Luazo, Montero, Unión Reina, Chu y aquí Concepción del Uruguay. Para todos ustedes. Eso sí que sí, ¿eh?